Radio Madre Noticias. El derecho a estar informados. El deber de saber. Cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura 24 grados 6 décimas. Humedad 78%. Estos son los títulos destacados de las 2 de la tarde. Argentina, Filmus cuestionó el accionar mediático del fiscal Nisman. Clausuraron en La Plata un centro cultural. Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, informó que se acordó una agenda de paz con el gobierno. Noticias en desarrollo. Daniel Filmus afirmó que los shows mediáticos de Nisman no aportan en nada al esclarecimiento de la causa AMIA. Así lo dijo el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas en el plenario de la Corriente Nacional de la Militancia realizado en la ciudad de Buenos Aires. Además, remarcó que ningún gobierno asumió tanto compromiso como para que se pudiera juzgar y castigar a quienes cometieron el acto terrorista. La Municipalidad de La Plata clausuró el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. El municipio alegó que no estaba habilitado para realizar actividades culturales y le pidieron la documentación que se le exige a los locales comerciales. Al respecto, Regina Claveri, integrante del Centro Cultural, en diálogo con el informativo de AM530 Radio Madre, habló sobre las medidas que llevarán adelante. Bueno, la idea ahora es empezar con el papeleo para poder instrumentar esta habilitación. Ya estamos en contacto con abogados que nos están asesorando, así que vamos a estar yendo al juzgado y vamos a hacer un descargo y una apelación. Pedimos que a todos los que nos están apoyando y mandando las adiciones que puedan estar al tanto, digamos. Nosotros vamos a estar comunicando por cualquier cosa. Y por ahora las medidas van a ser más legales, digamos, buscando el acceso continuo de los diferentes espacios y actores políticos. El jefe militar del Ejército de Liberación Nacional de Colombia anunció que se acordó una agenda de paz con el gobierno. El jefe militar, Antonio García, reveló que tras una serie de reuniones con funcionarios gubernamentales, acordaron una agenda de 6 puntos. Al respecto, García se refirió a los desafíos de los revolucionarios en los nuevos tiempos de Colombia. Ya no tenemos excusas para andar dispersos. Los tiempos nos claman a los revolucionarios unir idearios, experiencias y fuerza para empujar el país a nuevos destinos. La disputa por la democracia y la paz que se libra en campos y ciudades requiere poner al centro lo que nos une para construir una Colombia nueva y soberana. 2:04 PM, cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 24 grados 6 décimas, humedad 78%. Para lo que resta de esta jornada se anticipa cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas, vientos moderados del sector norte. La máxima puede alcanzar los 30 grados. Los acompañamos desde este momento en la redacción de las noticias. César Zubelete en la operación técnica, Pablo Ovín, en la coordinación general de fin de semana, Nahuel Bianchi, y en la locución, Héctor de Martino. Radio Madre Noticias. El derecho a estar informados. El deber de saber. Radio Madre. Radio Madre. Enciende América Latina.